Reclamos. Bien, no, te decía porque tenemos en línea al intendente de Resistencia, Chaco, el jefe de gabinete, a don Jorge Capitanich. Jorge, ¿cómo va? Muy buen día. Roberto Caballero, lo saluda de Radio El Plata. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte. Bien, acá, con mucho revuelo por el tema del aumento de tarifas, el aumento eléctrico, que bueno, deja a muchas personas sin acceso, por lo menos con recortes importantes, sin poder llegar a fin de mes, incluso con su dinero. ¿Cuál es la mirada suya en relación a esto? Bueno, que en general el gobierno nacional se ha empecinado en deprimir sustancialmente el consumo, generando una transferencia de riqueza a grupos concentrados, que ya a esta altura de las circunstancias, de acuerdo a proyecciones para el año 2016, superan los 25.000 millones de dólares. Entonces, concretamente, cuando uno promueve este tipo de políticas, que en definitiva están generando una estrategia de dolarización de tarifas, lo que hacen es disminuir sustancialmente el ingreso disponible de las personas. O sea, las personas tienen cada vez menos recursos para cubrir demandas básicas, no solamente desde el punto de vista de servicios, sino también alimentarias, y en consecuencia se deprime el consumo y eso genera desocupación y genera obviamente lo que ellos pretenden, que es una estrategia para reducir el salario. Ahora, entonces, esa es una estrategia urdida que efectivamente está dando resultados en cuanto a la planificación de políticas públicas que ejerce el gobierno. Igual es curioso, ¿cuál es el país que está mirando Macri? Digo, cuando avala este tipo de cosas o las manda a hacer, digamos, ¿cuál es el país que está mirando este presidente? El país que tradicionalmente observaron las oligarquías en la República Argentina. En general, siempre hubieron dos proyectos antitéticos, un proyecto expresado nacional, popular, democrático, expresado por las mayorías populares, y otra con grupos minúsculos oligárquicos aliados a intereses transnacionales que definitivamente generan un proceso de exclusión, pobreza e inequidad distributiva. Esto es lo que objetivamente ocurre. Por eso no es menos cierto que la estrategia del gobierno ha pretendido plasmar en los hechos este modelo de acumulación de capital y este modelo de articulación económica. Ustedes vieron cuáles son los sectores beneficiados. Primero, modelo agroexportador básico y tradicional, con el objeto de potenciar la repremialización de las exportaciones y en virtud de eso genera una dificultad objetiva en términos de capacidad de generación de empleo y de sustentabilidad macroeconómica. En segundo lugar, potenciar industrias extractivas con daño ambiental, ejemplo, minería exacerbada, como lo está haciendo a través de quita de retenciones y transferencia directa de ingresos. Y en tercer lugar, un modelo en donde la apertura económica pretende disciplinar la estructura de precios internos y obviamente un enfoque asociado a esa inserción de carácter internacional que obviamente es excluyente y genera consecuencias y efectos. Yo creo que son los esquemas básicos de la matriz económica, social y política que la Argentina ha discutido por 206 años en la historia. Ahora, también es cierto que este presidente hace lo que hace con la ayuda de muchos, ¿no? Ayer estaba viendo los tuits suyos en relación a Pichetto, que es el más oficialista del gobierno PRO, parece, ¿no? El presidente de la bancada del Frente para la Victoria. Sí, yo creo que no solamente es una responsabilidad del gobierno, sino también de la oposición. En definitiva, creo que nuestra oposición ha sido extremadamente laxa y en nombre de una supuesta gobernabilidad, en definitiva lo que se le ha generado son herramientas para que efectivamente aplique sus políticas. Por ejemplo, la verdad es que el arreglo ruinoso con los fondos buitres generó una transferencia de ingresos espantosa, pero a su vez genera una estrategia de expansión de endeudamiento sin límites. Y la historia argentina, desde el punto de vista económico, indica que en general los gobiernos de signo nacional y popular hemos tenido crisis energética por crecimiento extraordinario de la demanda, producto de la gran capacidad de consumo popular, lo mismo que los problemas derivados de la restricción de divisas como consecuencia del impacto desde el punto de vista del desenvolvimiento de la actividad económica y el empleo. Pero no es menos cierto que históricamente también los gobiernos de sesgo neoliberal o liberales han tenido un impacto clave que tiene que ver con crisis de deuda. O sea, acá hay un problema serio. Tuvimos un decreto en el mes de enero de autorización de 20.000 millones de dólares, concesión de transferencia de jurisdicción, o sea, transferencia de soberanía en acreedores externos. Y eso es un problema peligroso porque cuando la crisis de deuda se produzca, si no hay responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas por parte del Estado Nacional, lo que va a ocurrir efectivamente es que nadie va a propiciar un proceso de reestructuración como lo hizo Néstor o como lo hizo Cristina, que tuvo una quita entre el 76 y 80% del stock inicial de la deuda. Entonces, esto no lo pagaron los argentinos, lo pagaron los especuladores internacionales. Aquí nosotros creemos que es absolutamente imprescindible plantear una autocrítica en términos de oposición. La oposición ha sido laxa, la oposición ha sido dispersa, la oposición ha cedido. Ejemplo, yo creo que hemos cedido mucho respecto al tema de reformas impositivas, o sea, la reducción de 1,7% de impuestos en términos de Producto Interno Bruto, en general produce menos transferencia de ingresos a las provincias argentinas y a los municipios, y eso va a generar un cuello de botella desde el punto de vista fiscal. La verdad es que si hay recesión económica y menor recaudación impositiva, y si hay menor transferencia de ingresos como consecuencia de reducción de impuestos, el problema es grave, porque se producen problemas de desequilibrios fiscales en las provincias. La primera fase la pueden cubrir con endeudamiento, pero eso tiene un límite. ¿Y después cómo se lo cubre? O sea, estamos ante un problema que tiene que ver con los problemas de sostenibilidad macroeconómica del país. Y la verdad es que, deprimiendo el consumo, aumentando el desempleo, licuando salarios, la verdad es que el camino y las consecuencias son verdaderamente nefastas. A ver, yo siempre hacía este cálculo en relación a lo que fue el año 2016. Cuando uno ve los índices en general, los índices de la economía, de la construcción, de la industria, etcétera, en el mejor de los casos, si Argentina este año, 2017, vuelve a crecer un poquito, vamos a estar como en el 2015. O sea que el 2016 fue un año perdido. Totalmente, pero aparte, a ver, el INDEC oficial, digamos, el INDEC Macri, por así decirlo, sí, con la reformulación del sistema de información estadística determinó que, a pesar de lo que dice Macri, que hace 5 años no crecimos, efectivamente en el año 2015 el crecimiento fue del 2,6%. O sea, primero era un dato del 2,1%, redefinieron el ensamble de la serie y da 2,6%. La verdad es que ellos plantearon en el presupuesto nacional 3,5%. Después, cuando uno observa el outlook del Fondo Monetario Internacional, los pronósticos del Fondo y otros organismos multilaterales, empezaron con 2,7, después con 2,2. En definitiva, este es el mismo cuento de siempre, digamos. ¿Se acuerdan? El año pasado era el segundo semestre. Uh-huh. Después, ahora estamos pensando, bueno, los brotes verdes, y después, bueno, después de estos aumentos, y bueno, probablemente esto vaya para abril, mayo, se va a empezar a notar. Obviamente ellos tienen que generar relatos de expectativas, pero lo cierto es que los fundamentos macroeconómicos son verdaderamente inconsistentes por una razón muy sencilla. Primero, observemos el mercado internacional y observemos el escenario internacional. En primer lugar, por primera vez en 35 años, uno observa que la tasa de intercambio en el comercio internacional es menor que la tasa de crecimiento económico, que a su vez es menor que el promedio del primer quinquenio de la década pasada. O sea, estamos ante un problema serio. O sea, hay más proteccionismo, se ha generado en el mundo una guerra de monedas que obviamente genera guerra comercial, y eso implica deterioro de los términos de intercambio respecto a los productos que nosotros exportamos, y esto genera menor capacidad de influjo de divisas. Entonces, observando objetivamente que, pese a un saldo de balanza comercial razonablemente positivo en el transcurso del año 2016, lo que se observa es que hay menor cantidad demandada de productos y también menor precio. En consecuencia, hay un problema serio desde el punto de vista del impacto de una eventual reactivación económica por la vía del comercio exterior. En segundo lugar, el gobierno no ha generado las condiciones para aumentar la inversión privada por una razón muy sencilla: no hay rentabilidad en virtud de la depresión de consumo. Y a su vez, si bien siempre anuncia la posibilidad de recrear la inversión pública, lo cierto es que proyectando para el año próximo 130 mil millones de pesos en el presupuesto nacional es absolutamente insuficiente, y a su vez en el año hemos observado índice de la construcción casi 12% de caída, y obviamente lo que se observa claramente es que, dada la lentitud y a su vez la enorme inoperancia desde el punto de vista administrativo y de asignación de recursos, se observa que la inversión pública tiene un problema serio como componente de reactivación de la mano de obra y del efecto multiplicador de la misma industria. Y otra cuestión es que la industria ha caído casi 4,6%. Se observa claramente apertura de importaciones. Entonces, el componente inversión, la verdad es que tenemos un problema serio. E inclusive, ellos habían planteado una estrategia con inversión extranjera directa, principalmente de origen estadounidense. El gobierno de Trump limita seriamente esa perspectiva. Entonces, hay un problema serio del componente de comercio exterior, hay un componente serio de inversiones, y obviamente en materia de consumo está deprimido por las políticas públicas. Claro, o sea, claro, afecta vía ingreso disponible con tarifazos permanentes. Segundo, el tema de paritaria pretende establecer, aún sin decirlo, un techo sensible del 17%, pero eso va a generar conflicto salarial por la pérdida de poder adquisitivo que van desde el 6 al 12% en el año 2016. Y en tercer lugar, obviamente, cuando hay un problema de restricción fiscal, la vía de expansión del gasto público está absolutamente limitada. Claro. Entonces, estamos ante un problema severo y observamos que el gobierno no tiene la brújula adecuada respecto a cómo seguir. Estamos hablando con Jorge Capitanich, el ex jefe de gabinete, actual intendente de Resistencia. Lo llevo a otro plano. Y Gómez Centurión, el director de aduana, después de lo que dijo, ¿tiene que renunciar? Por supuesto, no cabe la menor duda. Esto es una cuestión absolutamente imposible de discutir. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con esto. El 24 de marzo es una fecha emblemática en la historia de la República Argentina. Memoria, verdad y justicia, el prestigio de la política internacional de derechos humanos de la República Argentina implica claramente la condena sistemática a una dictadura militar genocida. Entonces, no cabe la menor duda que no es un hecho opinable. Del mismo modo que el holocausto judío no es un hecho opinable, la Shoah. No es un hecho opinable, es un hecho aberrante que tiene que ver con un crimen de lesa humanidad. De manera que si en la historia argentina y en la historia de la humanidad nosotros admitimos opiniones de esta naturaleza, entonces claramente estamos confundiendo la visión de los hechos. Entonces, no me cabe la menor duda que tiene que pronunciar en forma inmediata. Jorge, porque he visto fotos suyas allí en Resistencia, vestido de limpia... Recolector. De recolector de residuos, de haciendo obra pública, de overol. ¿Cómo es eso? ¿Todos los días un rato? Es raro ver al intendente haciendo el laburo que hacen los empleados municipales. Exactamente, sí, la verdad que nosotros tenemos un compromiso actitudinal con la política municipal, en el sentido de, primero, observo claramente el trabajo y hago el trabajo con los trabajadores para mejorar, es decir, siempre hay que mejorar desde el punto de vista de la provisión de uniformes, de la productividad manual, para el uso de cada una de las maquinarias y herramientas. Lo hago no en forma sistemática, sino asistemática, pero siempre trabajando 20 minutos, una hora por día, dos horas, a veces tres horas los domingos por la mañana, que me parece una actitud de servicio a la comunidad y que es bien valorada por la comunidad. Y eso es lo que hacemos, o sea, no lo hacemos ni por demagogia, ni por una cuestión estrictamente electoral, lo hacemos por una vocación de compromiso y también por una actitud que permite transformar la cultura de la comunidad. Es decir, si la comunidad observa que el intendente es capaz de trabajar junto a ellos, cortando el pasto, arreglando un edificio, pintando un muro o eventualmente limpiando la calle, bueno, creo que todos los vecinos se comprometen y esto es lo que objetivamente ocurre. Mire, hay una cuestión que muchas veces el vecino lo deja de lado, pero en general cuando uno toma, primero, uno es un frentista. Usted sabe que en todas las ordenanzas municipales, sí, el frentista tiene que mantener la vereda en óptimas condiciones. Uh-huh. Eso no siempre ocurre. Segundo, el pasto perfectamente bien cortado. Tercero, la vereda limpia. En fin, son condiciones de buena vecindad. Sí. Y las condiciones de buena vecindad la tiene que dar el ejemplo el intendente. Y eso, digamos, es la labor que se ha propuesto y que está ahí. ¿Qué le dicen los otros empleados que están con usted ahí, que van, no sé, darle un mate al intendente? Que acaso no, bien. Jefe de gabinete, gobernador, digo, lo han mirado más por la tele, digamos. Sí, pero aparte, acá hay una relación de vecindad muy profunda. Entonces, algunos vecinos obviamente se sorprenden cuando lo hacemos, por ejemplo, un día domingo, a la mañana, entre 8 a 11 de la mañana, bueno, vienen a sacarnos una foto y dicen, no, la verdad que hacer este trabajo un domingo a la mañana tiene que ver con una vocación de servicio. Y la verdad que es una cuestión muy interesante, o sea, cambia mucho obviamente el escenario cuando uno tiene una responsabilidad en los máximos niveles del Ejecutivo Nacional, cuando uno tiene una responsabilidad como gobernador de la provincia y cuando uno tiene una responsabilidad como intendente de la ciudad. Usted sabe que la ciudad de Resistencia, el día de mañana, 2 de febrero, festeja precisamente 139 años de historia. Y la historia de Resistencia tiene que ver con un desembarco de familias de colonos friulanos. Y en ese contexto desembarcaron en el Río Negro, que es un río que más o menos tiene una extensión de 20 kilómetros que transita por parte de la ciudad de Resistencia y desemboca en el río Paraná. Y la verdad es que la historia de la ciudad de Resistencia es una historia muy rica, porque aquí tuvimos reducciones jesuíticas en 1750, reducciones franciscanas en 1865, una población originaria que fue la base de la sustentación de la ocupación territorial histórica hace 500 millones de años, y perdón, no 500 millones, hace 500 años, digo, y en general lo que uno advierte es que esta identidad resistenciana es una mixtura entre poblaciones de inmigrantes, comunidades criollas y, obviamente, comunidades originarias típicas. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es una ciudad que es un faro que irradia cultura. Tenemos cerca de 650 esculturas esparcidas territorialmente por la ciudad, capital nacional de las esculturas. Aquí se hace una bienal que tiene un impacto y una movilización popular entre 150.000 y 200.000 personas. Vamos a hacer una feria del libro muy impactante para el mes de junio, que también tiene una fuerte movilización. Tiene una impronta cultural de teatro, de pintura, de arte contemporáneo. Tenemos exponentes de la talla de Emilio Loquet, escritores de la talla de Menfo Giardinelli, escultores de la talla de Fabriciano Gómez. Es decir, tenemos íconos del arte y la cultura, que es una expresión que ilumina claramente el componente social de RC. Ahora, siendo, digamos, un centro de migración, digamos, ¿qué opina sobre las políticas migratorias nuevas del gobierno, estos decretos que ha sacado? Pero yo creo que el problema de las políticas migratorias, para mí, tienen un componente de xenofobia implícita, en el sentido siguiente. Se pretende todo el tiempo echar las culpas y las responsabilidades de la administración propia a la inmigración. Entonces, estamos observando, por un lado, una política cuya referencia la marca Donald Trump, pero esa política migratoria restrictiva, de muros, es una política xenófoba que debe ser desterrada del universo global. Y me parece que cuando en el ámbito nacional se establecen estos mecanismos de regulación, la verdad es que lo que uno observa es un tufillo o un componente para atacar claramente a muchos inmigrantes que trabajan, y todos que trabajan honestamente por el desarrollo del país. Nosotros tenemos que tener una concepción de patria grande. Para nosotros, nuestros hermanos bolivianos, paraguayos, peruanos, son hermanos que trabajan por la grandeza de esta nuestra patria grande. Entonces, cuando planteamos un esquema de cierre de fronteras y tenemos una visión aislacionista en la proximidad, pero a su vez global en la integración en un sistema mundial absolutamente injusto y perverso, la verdad es que merece una reflexión de nuestra parte. Capitanich. Yo creo que independientemente de los instrumentos, herramientas, que algunas cuestiones son naturalmente que forman parte de tratados de carácter internacional, aquí lo que me parece que es un problema serio en la Argentina como en el mundo es una política migratoria de carácter xenófobo. Capitanich, solamente una pregunta muy breve y muy cortita. Usted estuvo hablando de gestión, habló de su gestión. Si tuviese que ponerle un puntaje a Macri, él se había puesto un puntaje, su padre también. ¿Qué puntaje le pondría a Macri en la gestión del último año? Mire, yo no me gusta entrar en ese tipo de calificativos, pero simplemente quiero decir que cuando un primer año de gestión pública, un presidente tiene una caída del Producto Bruto Interno estimado para mí en casi 3 puntos en el año, aumenta la tasa de desempleo, genera una reducción del salario real, promueve una reducción de la inversión pública y privada y tiene una agudización de los problemas de pobreza e indigencia, objetivamente lo que estoy planteando es que no aprueba el examen básico que es gestionar bien. Capitanich, muchas gracias por esta comunicación con el Plata. No, al contrario, un gran abrazo. Abrazo. Era Jorge Capitanich, el ex jefe de gabinete, ex gobernador de Chaco, actual intendente allí en Resistencia, que la está rompiendo con estos laburos que va haciendo con los empleados municipales. Un día recoge basura, el otro día está asfaltando calles. Nosotros seguimos a partir de lo que es el parte de prensa allí de la municipalidad, muchas de estas actividades. Aparte, bueno, muy claro, ¿no? Un hombre de mucha experiencia de gestión, porque aparte fue senador, senador nacional, ha sido complicado. compañero de Pichetto, a quien hoy le dedicó, sí. Fuiste el actor, dice Miguel Ángel, pero en realidad un tipo muy interesante, porque yo creo que aquellos que han sido funcionarios, que han sido funcionarios nacionales o provinciales, o que han tenido experiencia de gestión, tienen una mirada que no tiene cualquier otro. No es alguien que pasó por la política como espectador, no, que fue protagonista, pero que además de ser protagonista ha tenido responsabilidades y las ha ejecutado, ¿no? La verdad, interesante siempre escucharlo, porque aparte de la descripción que hace sobre lo que fue el año pasado y sobre cuál es el rumbo del gobierno, es una descripción que creo que muchos compartimos.